Nos alegra mucho cuando ya empieza a venir Alejandro Lloritz, el Topo, a la radio. Estamos preparándonos para un viaje al que invita a la radio, ¿no? Pero que obviamente se organiza con los compañeros que están en el Suri. Buen día y bienvenido, Topo. Buen día, Ángeles, Marcelo, a toda la audiencia, al equipo de la radio. Un gusto reencontrarnos y naturalmente con estas iniciativas que son justamente de encuentro del equipo de la radio, la audiencia de la radio y los que estamos allí en el complejo del Parador Suri esperándolos para disfrutar todos juntos. La verdad que uno se acuerda y parece que hiciera tanto, ¿no? Cuando en pleno invierno decís, bueno, pero va a llegar el buen tiempo y ahí vamos a poder volver a hacer los paseos y no sé qué, y ya estamos, ahora falta muy poquito. Sí, queda ahí nomás. Uno menos de 3 semanas. Sí, sí, total. El 15 de octubre, ¿no? El sábado 15 de octubre. Sábado 15 de octubre está fijado la fecha de la próxima excursión de la 36. Retomamos, recordemos que hacemos cada 2 meses estas iniciativas. La última la hicimos en el mes de abril. Exacto. Y bueno, y después hacemos un impasse lógico por el invierno, que recordemos el parador, estamos en el balneario Ordey de Quillú, sí. Es a 60 kilómetros de Montevideo, estamos sobre la playa. Al borde del mar estamos. En una bajada además, la única bajada del Quillú que se baja caminando, digamos. Uno camina y llega a la playa porque el resto de las bajadas están entre las barrancas. Claro. Son escaleras, que son preciosos paisajes y preciosos lugares, pero a veces para alguna gente tiene alguna dificultad más. Sí, aquí, claro. Salís del parador y entras a la playa. Y andás entre las dunas y cuando te querés acordar estás en la playa. Sí, sí, exactamente. Y además un sábado 15 de octubre con un tiempo que se viene precioso, ya a esa fecha va a haber un día seguramente lindo para disfrutar al aire libre. ¿Qué se va a encontrar la gente, Alejandro? Contanos, más allá de que escuchamos permanentemente en las tandas de la radio la propuesta, pero bueno, que el oyente que en este momento no se acuerda mucho del aviso publicitario, que quiere saber con qué me voy a encontrar, a qué hora más o menos se piensa salir de Montevideo, si se puede ir o no directamente, contanos un poco cómo es el tema. Bien, lo que preparamos es una jornada a la cual, bueno, la audiencia ya está acostumbrada, o bien por haber concurrido, o bien por haber escuchado las iniciativas. Esto se hace más de 10 años, Ángeles, las excursiones de la radio para allí. Y en un formato que viene funcionando, que conoce tanto el equipo de la radio como la audiencia. Se sale a las 9 de la mañana de aquí en un ómnibus de excursión. Acá enfrente. Desde Ejido, aquí 18 de julio. Para llegar 10 y poco de la mañana, estar llegando allí. Los deja en la puerta del parador, al lado de la playa. Sí, sí. Allí ya los esperamos, el equipo de allí, con música, con agua caliente para recargar el mate. Va derecho al mate. El que quiere un café, un té, cosas dulces y saladas para acompañar el mate, para el desayuno, el que quiera, para ir reconociendo o conociendo las instalaciones, eligiendo la mesa en la cual se van a ubicar, recorriendo allí el parador por dentro, el salón que tiene arriba, el salón de eventos que tenemos atrás, que siempre está abierto para también el servicio de la excursión, las terrazas con vista al río, poder bajar a la playa, poder aprovechar ya para conocer lo que la posada del parador, lo que nosotros siempre llamamos el hotelito, pero aclaramos, no es un hotelito, es una posada. Pero ya ir conociendo las instalaciones, la barbacoa que tenemos detrás, los compañeros ya trabajando, preparando el menú, porque al mediodía, siempre entre las 12:30 y la 1, está siempre todo preparado para el almuerzo, que está incluido, igual que la locomoción, en el ticket, ya tienen el menú que en este caso estamos proponiendo a la parrilla, muslo de pollo a la parrilla o pamplonas de cerdo de elaboración casera de los compañeros. Ay, qué nivel, del equipo del Suri, acompañados, como solemos hacer, con ensalada mixta o ensalada rusa. Las opciones ya las eligen aquí cuando vienen, claro, a comprar los tickets de la radio, los tickets de la excursión, que sí, se compran aquí en la radio. Vienen a la radio y ya dicen, bueno, tal cosa, me gustaría, claro, tal cosa. Ya cuando les venden el ticket le preguntan si van a querer los muslos de pollo asado o la pamplona de cerdo. Va acompañado con el pan casero, hecho en el horno a leña que tenemos en el Parador Suri, con un vaso de vino o refresco, y el postre. Todo eso está incluido en el menú. Después, quienes quieren antes o después probar, por ejemplo, las miniaturas de pescado o cualquier otra opción de las que hay allí, las empanadas, bueno, corren con los churros. A la tarde, el cierre antes de volverse, obligado los churros, que también es otra de las especialidades. Pero bueno, cuando se va terminando con el almuerzo, cuando todo el mundo ya está servido con el postre y todo el mundo contento, bajamos la música de la discoteca y empezamos con los espectáculos que estamos proponiendo como espectáculo central. No sé si ustedes lo recuerdan, pero el espectáculo de espacio reducido. Uh-huh. Que lo habíamos tenido, ¿no? Fijado, pero no se pudo. Estuvieron incluso aquí, hablando, tentando a la audiencia. Cuando reiniciamos el año pasado, el 2021, las excursiones, en abril quisimos hacer la primera y hubo un rebrote de la pandemia, claro, y las autoridades prohibieron los eventos para esa semana justo, y no se pudo hacer. Recién reenganchamos. Así que está la revancha. En octubre. Pero así que, como mucha gente quedó con las ganas, le habíamos dado manija aquí en la radio, sí, los tenemos. Recordemos, es un espectáculo. Eso, son gente joven. Gente joven que viene muy experimentada, ¿no? En lo que hace. Seguro, sí, todos músicos, tienen un formato de guitarra, bajo y percusión a tres voces. Gente que también viene, bueno, ni que hablar de distintos grupos de música y del carnaval también. Tienen una propuesta muy divertida con canciones que pasan por todos los ritmos nacionales y latinoamericanos, claro. Cada canción es un ritmo distinto, con una propuesta bien distinta. Son muy buenos. Desde las cosas más cotidianas, desde las dificultades que a uno le surgen para decir en qué barrio vive, sí, hasta analizando cómo es la política de hoy en día. El repertorio recorre una cantidad de temas y de ritmo muy divertido, y además entre canción y canción proponen unos diálogos también de los más creativos y locos que te pasean. Que se preparen, por porque la audiencia lados. Es muy participativa, sí, vas a ver lo que va a ser. Se van a divertir, sí, mucho, sí. Vamos a seguir con algún espectáculo más, con música, con sorteos, vamos a tener la animación de los propios compañeros aquí de la hay un animador que está siempre preparado, que, ¿no?, está afilado, pero siempre afilado. Pero bueno, nosotros creemos que el ánimo, nosotros tratamos de ir generando entre la infraestructura, el lugar que tenemos allí y poder brindárselo a la audiencia, pero después también el encuentro que tiene la propia audiencia con los compañeros de la radio, claro. Allí se va dando la animación, después ya cuando va llegando la tardecita, podemos da el solcito siempre en la explanada que se arma entre las galerías del Parador y el escenario Aníbal Sampaio, para poder bailar un poco quienes quieran. Empiezan a bailar antes de que pongan la música. ¿Seguro? Es una cosa impresionante. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa para venir un bloque más y hablar sobre cómo sacar el pasaje y eso. Por otro día, unas maestras que van a ir, ya hicieron todo el trámite, lo hacen por Habitat, no sé qué, la cuenta del banco, se puede hacer sin problema. Así que ahora, después de la pausa, les contamos. Su pie descalzo sobre la arena, que ha dejado profunda huella, amanecido por tus senderos, habrá templado su son guerrero. Fue cuando el indio rompió el silencio del firmamento por Tiquillú. Como un faro solidario y compañero, con un aire aguerrido y fraternal, se levanta orgulloso frente al río el Surí. para que pueda soñar. Lo ha elegido el sol. Bueno, 15 de octubre está ahí nomás. Lo decimos para que no se dejen estar. Hay gente que manda mensaje y dice: guárdenme un lugar que voy a ir la semana que viene, o guárdenme un lugar que voy esta semana. A todos los queremos por igual en el paseo, pero no se puede guardar por las dudas. Hay que venir a confirmar el pasaje. Y hay una forma, por ejemplo, si por razones de trabajo o por la que sea no pueden venir, ustedes se comunican con nosotros, les pasamos todos los datos y van a poder sacar el pasaje desde el barrio donde estén. Nosotros les mandamos la foto del pasaje para que queden tranquilos de que está todo bien. Bueno. También está la opción, esta es la propuesta, es una uh-huh. excursión de la radio, así los recibimos con compañeros de la radio y con compañeros del equipo del Sur y con el equipo también de artesanía locales de Susana y Leonel. Susana y Leonel, que hacen todo el despliegue con distintas técnicas. Y con recuerdos de la zona y también con grabados en el momento. Siempre hay novedades ahí. Sí, sí, siempre sí. Hay novedades. Y la gente que vengas, los amigos oyentes que saquen el pasaje acá, si quieren ir particularmente, pueden, vienen acá, sacan el, reservan y pueden ir particularmente, por ejemplo. Bueno, allí... ¿Cómo es el tema? No es para complicar, sino al contrario, para simplificar. Sí. Lo que organiza la radio es la excursión. Ahí. Y por eso desde aquí se venden los tickets de la excursión, que sale a las 9 de la mañana el sábado 15 y vuelve al atardecer al mismo lugar, aquí a Ejido 18. Eso no quiere decir que no se nos pueda visitar y participar de la jornada. Ahí van directo. Allí pueden ir en vehículo particular o en transporte colectivo, quienes quieran. Para eso se comunican directamente con nosotros, con los contactos del parador, que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Les recomendamos como Parador que miren Suri. Que hay unas fotos impresionantes, siempre. Y si no, lo más cómodo, al WhatsApp 099-120-064, 099-120-064. Ni que hablar que el parador está abierto, allí es un lugar abierto, siempre hay lugar para todos, pero para formar parte de la actividad les proponemos que se comuniquen, porque además también un espectáculo como el que tenemos, que capaz que ustedes tienen posibilidad de conversar con ellos, también tienen su público, y hay gente claro, que quizá va directo y también va a reservar mesa para ver el espectáculo. Pero quienes quieran ir de forma particular y, por ejemplo, tener el mismo menú, la mesa con silla de cara al espectáculo y participar de toda la jornada, les podemos ofrecer un ticket con todo lo mismo, sin incluir la locomoción. Sí, incluir la locomoción. Claro, eso, claro. Pero es bueno que se comuniquen, porque la elaboración es finita, en algún momento se acaba, siempre van a tener preferencia los que se comunican antes, los que reservan. Tal cual. Pero si se deciden el mismo día venir, vengan, que bueno, siempre, luego de todo lo previsto para los que han reservado, siempre va a haber una silla más, un lugar más, y comida algo más, si no es el menú cuando se acaba, está toda la cocina del parador a disposición. También quienes quieran aprovechar ese fin de semana para pasar el fin de semana en Quillú, eso ya ha pasado incluso en excursiones anteriores, que pueden venir incluso desde el viernes, ya que la jornada... Yo he visto unos cuantos que están el viernes yéndose para allá, y cuando nosotros llegamos son parte de los que nos reciben. Seguro. Cuando llegamos con el ómnibus salen a recibirnos. Ya nos vienen pispeando todo como vamos. Exacto. Preparando. Están, y cuando termina, cuando la excursión se vuelve, a veces quedan porque el parador queda abierto hasta la noche, y después tienen el domingo, por ejemplo. Seguro. O sea, se puede reservar viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo. Claro. Te vas con el ómnibus y te quedas allá, yo qué sé. Sí, están todas las opciones. Bárbaro. Vamos a decir de nuevo el WhatsApp: 099-120-064. Ahí. 099-120-064. Nosotros tenemos siempre novedades ahí, ¿no? Pero hay cosas que se mantienen siempre igual. No hay presión de nadie que diga, bueno, a las 11 vamos todos a tal lado. a las 12 llegamos a tal otro, hay que, todo ese itinerario así marcado, no, es para relajarse ahí. Por supuesto. Y cada uno, ¿quiere irse a la playa mientras están los cantantes? Se puede ir igual. ¿Quiere ir solo a los cantantes? Va a los cantantes solo y se come cualquier cosita ahí. O sea, sin presiones. Sí. Se pueden llevar cosas, cartas, como lleva gente, cartas para jugar, yo qué sé, de todo. Sí, sí, así. Para, nosotros preparamos esto que les comentamos, con un itinerario justamente flexible, abierto para que todo el mundo pueda disfrutar, pero después la gran diversión y el disfrute de la jornada lo ponen, perfecto, como debería ser en cualquier excursión, los propios excursionistas. Así que claro, vienen con lo que quieran, hay lugar en las bodegas del ómnibus para quien se quiera traer además una playera o una pelota, o bueno, hay gente que teje, por ejemplo, que se quiera... Hay una tejedora oficial, ¿no? Una, de los paseos. Pueden traer lo que quieran, así que aprovechar ya que tiene un día libre y de descanso junto al río para sentarse abajo de un árbol a leer, sí, por ejemplo. Sí. Quien quiere se lleva su libro. Todas las opciones no las vamos a... Damos ideas, pero claro, elige cada uno. Claro. Y se puede llevar, como decías, la silla para la reposera, lo que sea. No se olviden de llevar los que usan medicamentos, sus medicamentos, los que tienen que protegerse del sol, llevar sombrero, todas esas cosas que son de cada uno, ¿no? Sí, un abriguito para la tarde, porque ahí estamos está al lado de la playa, por si ahí llega está a uh-huh levantar una brisita antes de volverse. Bueno, la cuestión es venir a sacar el pasaje. Venir a sacar el pasaje. Ya ayer estuvimos de tarde también hablando con Yamil acá en el programa de la tarde y veíamos que ya viene avanzada la venta de tickets. Viene avanzando. Así que a no dormirse. Y estamos a 26 hoy. Uh-huh. 27. 27. Estamos a 27, que no es buen momento para el mes. No, y no, sin embargo va adelantada la cosa. Claro, todavía hay espacio para, seguramente para los primeros días del mes van a tener... Sí. Este lugar, pero vayan vayan haciéndose la idea, previendo, no dejen para el último día porque se terminan de vender los pasajes y bueno. Exactamente. Es bueno, un ómnibus interdepartamental, por lo tanto no tiene permitido que viajen personas no paradas, tienen claro que ir todos sentados. Se puede subir en Plaza Cuba, eso es lo otro. Mm. El que avisa cuando saca el pasaje tiene que decir subo en Plaza Cuba. Es el único lugar extra donde se para. Pero o sea, a las 9 sale de acá y se puede hacer, sí, esa parada, perfecto. Exactamente. Bien. Bueno, lo que queda es que vengan y por supuesto Topo, de aquí al 15 vamos a estar hablando de nuevo, vamos a hablar con los músicos por supuesto y cualquier novedad vos nos haces saber. Bueno, y en los oyentes que también que los oyentes que recuerden, bueno, cómo que compartan la experiencia, decimos que vengan, que inviten a un vecino, que inviten uh-huh a un amigo para que vayan conociendo también, sí, estas propuestas. Estamos manteniendo el mismo precio que las últimas excursiones desde el año pasado. Es un esfuerzo porque además todo esto es para colaborar también con, uh-huh, con el mantenimiento de la radio, pero ha subido los alimentos, ha subido el combustible y el ómnibus. Sin embargo, hacemos este esfuerzo de mantener el precio que para lo que salen las excursiones de todo el día, con almuerzo incluido, con espectáculos y con todo, es realmente una gran oportunidad. A veces uno dice, no, porque yo que escucho la radio y lo que pasa... Pero si le comentan a gente que sale a otras excursiones, enloquecido, claro, va a quedar con la propuesta y el precio. Y, como siempre, también les decimos, es una buena oportunidad para quienes no conocen, para ver uh-huh el lugar e ir pensando en las reservas para pasar el verano. Así tenemos el complejo con el camping, con las cabañas para 3, 4, 8 personas. Ya también están corriendo desde hace unos meses las reservas para el claro, verano, claro. Eso para quienes suelen veranear afuera, una opción, sí, cerca, tranquila, familiar, con precios acordes a las posibilidades de la familia trabajadora. No se duerman, porque quienes suelen veranear saben que eso se va reservando con anticipación, y si esperan al momento de salir, ya quedan los lugares menos cómodos, en los lugares menos deseados, y por precios más elevados de las posibilidades de uno. Así que se comunican con nosotros y eligen la mejor opción para veranear. Y seguir todo por las redes sociales, Alejandro, que pueden ver justamente las instalaciones también de cara a lo que se viene el verano. Y los platos de comida, que estaba mirando los buñuelos recién. No puede ser. A esta hora menos. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de compartir otra jornada más con la radio y todo el equipo.